Estuve rapeando ayer y también el día de hoy, con mis partners, con mi gente, para que escuchen mi voz. En mi barrio no se duerme, ven, te invito a dar un rol. Coca, mota, clon, alcohol, aún después que sale el sol, yeah. Un Bacari en un highball, directo a ver fútbol. Lo aprendí de mi tío el drink y me porto como un señor. Bien rapero de lo peor, mota fina como Hulk. Pa' mi familia, mi amor, mis paisas, mis bros, mi people, mis dogs, mi juego es el mismo. Ahora vale 1 millón, pero quiero 1 billón y después 1 trillón, yeah. Es que es machine gun rap, estos perros no fuman crack. Te pones al pedo y en corto hago crack. Es pura magia de la fina, suena como un art attack. Pura maña lo que determina, vas a entrar en trance. Son bien putos solitos, se empinan para entrar al gang. Bang bang, oro fino como Talibán. Es instinto asesino como el animal. Este beat me pone campino, me siento del clan. Aplicamos filo al cretino por andar de flan. Ya conozco bien al destino, vamos a ganar. En gigante como en el cinema. Dime quién lo pone en el cielo, colores cinema. Ajá, jeje, nos pelan la verga de la baja hasta el DF. Hong Kong Mafia es la clica de los jefes. Somos la semilla de la mata que más crece. Hacemos que pese, aquí no amanece. Falsos raperillos, aunque gente mil veces. Unos alcanzan, mejor desaparecen. El mundo es un barrio con la P de full S. Es que no es mío, nunca pueden conmigo. Préndete otro, pero con primo. Si lo amenazo se lo cumplimos. No saben ni de dónde salimos. Disque enemigos, nunca pueden conmigo. Préndete otro, pero con primo. Si lo amenazo se lo cumplimos. No saben ni de dónde salimos. Nos pelan el tronco y los tramos. No aguantan el ritmo que galopamos. Están que no nos alcanzan y todavía ni llegamos. Quieren medirse las vergas, terminan pidiendo paro. Estuvo su puta madre, andan tirando mucho caldo. Yo ando loco, estoy que ni yo mismo me conozco. Se me zafa la cuiria cuando ganga, cuando solo. Tus padres me censuran, tanta mota que de ronco. El que venga pa' encima a trompones lo reboto. Cero pedo, de sus chusterías andamos riendo, andamos a los venta, voy papito, cero miedo. Tú no eres mi enemigo, payasito palomero. Si no te piso es pa' no traer ni de los tenis nuevos. Me ves salir del backstage en la mano un gin and tonic. Ve a todos derritiendo, se parece Rick and Morty. Debe ser el Molly, brody, soy un alcoholic. Pero si me topo un enemigo me convierto en Broly, me podría bajar de Oli. Con mi fuck pa' la poli. Podría escribir un libro, bro, de todos mis vlogs, de cómo le vendíamos a todos jarabe pa' la tos. Pero estoy chilling, tranqui, tirando la vibra con los homies. Papi, dime si tú vienes pa' lo mismo. Arre, estoy con los míos y me vale madre. En el acelere andamos. Sí, ajá, jeje, nos pelan la verga de la baja hasta el DF. Hong Kong Mafia es la clica de los jefes. Somos la semilla de la mata que más crece. Hacemos que pese, aquí no amanece. Falsos raperillos, aunque gente mil veces. No nos alcanzan, mejor desaparecen. El mundo es un barrio con la P de full S. Es que no es mío, nunca pueden conmigo. Préndete otro, pero con primo. Si lo amenazo se lo cumplimos. No saben ni de dónde salimos. Es que enemigos nunca pueden conmigo. Préndete otro, pero con primo. Si lo amenazo se lo cumplimos. No saben ni de dónde salimos. Es que enemigos.